Lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Caixo, caixo, orereta y periferias. Aunque se nos ha echado el tiempo encima, otros martes más hemos pegado un brinco y nos hemos subido aquí a la estrata de Machay. Y desde los estudios de Sinchilik Ratia damos un salto en la nave de desfase lunar. Esta aberración radiofónica que todos los martes acompaña en este dial. Bueno, tristemente nos llega la misma información en estas últimas semanas sobre lo que está pasando en Gaza y la mayor información que recogemos hoy también va a tratar de esto. Desde Rebelión nos recuerdan que no deja de ser una trágica ironía de la historia que aquellos que desde el principio condenaban acciones bélicas de Hamás y del gobierno de Israel sean acusados de estar a favor del terrorismo por aquellos que solo condenan a Hamás y justifican el terrorismo masivo, histórico y sistemático del gobierno israelí. No vamos a entrar a la vena con este tema, ya que llevamos varios programas hablando de ello. Pero, como decimos, resumiremos lo que queda publicado de este tema en las distintas páginas de contrainformación que solemos trabajar aquí. Y apenas me ha dado tiempo a mirar el correo y de ver qué otras cosas pueden salir de aquí a rayada más de esa luna que tenemos en un cuarto menguando y que va a rayar el apoteosis. ¡Ja, ja! y esa luna, que si la miráis y si tenéis oportunidad de sacar el pescuezo por algún lado y mirar hacia el cielo, está como acostada, ¿no? Así viéndola desde aquí, desde la herrería. Se ve a la luna entre unas nubes negras como los huevos de un grillo, ahí alumbrando el firmamento. Y eso es, con ese cuarto menguando, vamos a ver qué podemos poner hoy, así para dedicárselo a esa cara relajadita que tiene hoy. ¿Qué podemos poner? A ver, vamos a ver. Un 24, ¿no? Hoy estamos al 31, el día en que el que acaba muerto acaba de descansar, como la luna. Como no, vamos a poner este tema de Lunático, de los Pata Negra, dedicada a ese satélite que tenemos ahí cerquita. Siempre de luz. se va a cantar ando la luna. Lleno de mi cama, que tú no te vistas más. Quiero vestir, oh, más bonito. Que no te está para y que tú no te vistas más, que tú no te vistas más. Hay que vestir a un más bonito. Ayer que no te está pa' nada. Bueno, y con el tema que está ocurriendo en Gaza, nos vamos a ir a otros asuntos que en la mayoría de los centros de información no cuentan. Jorge Mahfouz nos envía esta información con el tema de los últimos acontecimientos en Gaza. Recuerda que también hay cientos de miles de judíos, sobre todo en el hemisferio norte, que han tenido el coraje de salir a la calle para dar un grito recordando que el Estado de Israel y el judaísmo no son la misma cosa. Recuerdan que esta confusión estratégica y funcional que radica en el centro del conflicto y beneficia solo a unos pocos con la complicidad fanática e ignorante de muchos otros que les gusta las guerras. Entre estos judíos recuerdan que en el libro que adoran, que es el Torah, afirman que el judaísmo es incluso antisionista. No sé si ahora, cuando vuelva la luz a Gaza y el mundo se entere qué ha hecho a uno de los ejércitos nucleares más poderosos del mundo, que es el ejército israelí, con la complicidad de Europa y los Estados Unidos, como no. Han construido este ejército sobre un gueto sin ejército y un pueblo sin derecho a nada más que respirar cuando puede. Se enterará de que no son miles, sino decenas de miles de vidas tan valiosas como las nuestras que están siendo aplastadas por el odio racista y el mecánico de gente enferma. Los que mandan las bombas recuerdan que son los geopolíticos, los mediáticos y financieros, que es en definitiva lo que gobierna el mundo. Cómo no, la propaganda de los medios de comunicación tratará de negarlo. La historia no va a poder negarlo. Será impecable, como suele serlo cuando las víctimas ya no molestan más a nadie. Vamos ahora de un saltito hasta Brasil, donde Lula da Silva critica a la ONU por su inactividad contra Israel. Israel fica com um território que é seu, que está demarcado pela ONU, e os palestinos têm o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. Todo dia a gente vê, sabe, que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU está enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. El presidente de Brasil, Lula da Silva, habla duramente sobre el conflicto entre Israel y Hamas y critica la Organización de las Naciones Unidas por no hacer nada para resolver el conflicto. O sea, yo ya falei con el presidente de muchos países. O sea, yo estoy hablando con todo el mundo para que a gente consiga tres cosas. Primero, garantir un corredor humanitario para que las personas puedan recibir agua, puedan recibir comida, puedan recibir remedio. Garantir que não falte energia elétrica nos hospitais para que as pessoas possam ser tratadas e garantir que não se mate mais criança. Não tem exemplo na humanidade de guerra em que quem morre mais é criança que não está na guerra. Onde é que nós estamos? Que mundo nós queremos criar? Então essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano. A ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas. As pessoas estão sendo irracionais. Vai ser mais sensato negociar. Vai ser mais sensato ceder alguma coisa, conquistar menos do que eu quero, perder menos do que eu posso perder, para que a gente possa voltar a construir a possibilidade de um mundo melhor, porque ainda tem 735 milhões de pessoas passando fome no mundo e a gente vendo a quantidade de comida perdida nesse planeta. Eu sei que é irracional, o show é irracional, mas se você não falar em paz todo dia, as pessoas esquecem que é possível construir a paz. Então, quando eu vejo as autoridades falar em guerra, porque fulano tem que matar ciclano, porque ciclano tem que derrotar, não é assim que a gente resolve o problema. Numa mesa de negociação, não morre ninguém, custa mais barato e a gente pode encontrar solução. Israel fique com o território que é seu, que está demarcado pela ONU, e os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. Todo dia a gente vê, sabe, que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU está enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe, os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem. As pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando de diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. Es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina. Wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing. Mirad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas. Yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha, ha, ha, ha. Talking, all of that walking, all of my sinning, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time. My name is Winston Churchill, and I'm having a fucking nervous breakdown. Under a lone sea. golden sky. Lord, I got that feeling like I'm fixing to die. The only way forward is to take one step back. Cause I can feel the cold sweat on the nape of my neck. Circles around my shack, and I can see the blown light on the hairs of his back. Sound like thunder, and I'm just seconds away from going under. I'm crying out loud, but nobody's listening. It's all in my mind, it's my human condition. Follow me wherever I go. Black dog, let me go. Let me go. Loose the chains around me, yeah, yeah. Well, you followed me too. All the way to hell. Black dog. Black dog, let me go. Black dog. Black dog, let me go, let me Black go. Loose his chains on me, loose his chains. Black dog. silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano. De la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Algunos son bucólicos, otros son comerciales, y estos últimos, a estos últimos me siento cercano, a estos puertos costreros, chatarreros, con grúas, sin paisajes, con vida de borrachera, con borrachera de paso. Malolientes, grises, nadie los puede salvar, son así de hermosos, ¿no lo ves? Bueno, y tenemos un problema con la red, no hay conexión. Así que vamos a hacer un pequeño megamix improvisado mientras intentamos solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué oscuridad tan grande! Nos acompaña Kiko Veneno con estos managers, que siempre viene bien para pasar el momento. Con un mensaje de corte moderno. Let's go. Tan grande, que es esta guasa, que es esta guasa, y el perico con su amotón. valiente conjunto, conjunto estiércol, conjunto estiércol. Por poco le roban los instrumentos grandes y encumbradas les da por mimarnos escapan. A por la carne necesitar carne de cañón con pan, con pan cunde muchísimo más. De pronto nos regalan pan. Nos dan pan, esa es la señal. Tenías hambre, te quejabas gañán, al menos vivías en paz, al menos vivías en paz. Los huevos de Gandía son los primeros. ¡Ole! Mira, niña, qué huevo tan grande tengo hoy. Huevos de Gandía tienen salero, ¡oe! Tienen salero que se caen al suelo y hacen bujero, que se caen al suelo y hacen bujero. ¡Qué maravilla! No hay huevo más hermoso, ¡qué maravilla! No hay huevo más hermoso y en toda Sevilla. ¡Oe! Los huevos gordos, no se puede aguantar mis huevos. ¡Qué buenos huevos tengo! ¡Los mejores! ¡Ha llegado el tío de los huevos! ¡Ole! ¡Los mejores huevos del mundo! ¡Ole! ¡Que vivan mis huevos! Señora, buenos días. ¿Qué pasa aquí? Aquí está el tío. ¿Cuánto le ponemos? ¡Huevero! ¡Espera un momento que ya bajo! Va usted, señora. Verá usted los huevos tan gordos que tengo hoy. ¿La pica una avispa? No, un panama picado. Vaya, señora, vivan mis huevos. ¡Ole, los mejores huevos del mundo! Estos están criados con maíz, no con acerrín como los crían en otros sitios, que pone un día un huevo las gallinas y otro día ponen un trompo. ¡Vamos, Lucero! There's a big day in Dallas, and I wish I Esta mañana de abandono he perdido un poema. Voló como un viento frío, como una hoja quemada por el otoño. Los versos temblaban de muerte y olvido. Con angustia pisé la calle buscando la vieja imagen que el tiempo dibujó en la lluvia. El oro de un pasado ya borroso. Pero todo estaba en aquel papel extraviado que envolvía la llave de mi casa y las palabras. Ahora ya es inútil buscar entre cenizas y libros el único poema que he escrito, y alguien habrá roto en una esquina. Escrito en el silencio, 1999, Ana María Navales. Spend my last $100 on the island, the gray mare, see her travel all day long, long, long, see her travel all day long, all day long. Well, I don't mind horse racing, if it wasn't for my wife. Old Stu Ball, he may stumble, and away with my life. Wife and baby left behind, my wife and baby left behind. Slick as a mole, he had a ring round his full shoulder, and it shined just like gold, like gold, like gold. He had a ring round his full shoulder, and it shined just down in Texas. He left the shadow behind, behind, behind. He left the shadow behind. Bueno, y continuamos aquí desde Sin Chiquis Radio con el problema de no poder entrar en la red, así que toda la información que teníamos para sacar pues se nos ha quedado ahí, obsoleta o en la nube o en ese vacío tecnológico que suele pasar. Menos mal que nuestros colaboradores nos dejaban un gran archivo en otros pasados programas y son los que nos están salvando el plumero. Así que continuamos volando en esta noche de cuarto menguante que tenemos hoy. Long Situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. In the economic sphere, the well-conceived and well-intentioned privatization program. President Obasanjo. Basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella. Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella. Bajo su tierra fértil, acabar. Y brotar hecha hierba de su suelo. Hecha flor con la que juegue algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra. Polvo, azahar y hierba. Poema de Fadwa Tukan, una poeta palestina. Muy interesante, que ya os contaré un poco más otro día, que hoy no tengo los recursos. Un beso grande para todos los luneros. Abrazos. Os voy a leer un fragmento de una entrevista a Farouk Al-Hadoumi de Al-Fatah, publicada en 1970 y que está dentro del libro de Las raíces del odio, de Oriana Fallaci. Es la respuesta a una pregunta que le ha hecho ella. Ese es vuestro error. Israel y los judíos no son la misma cosa. Israel es un estado artificial, una creación del sionismo inventada para satisfacer los intereses del imperialismo. Lo que ha creado Israel no ha sido el sentido de la justicia, darle una patria a los judíos, etc. Ha sido el vulgar interés de los países colonialistas y excolonialistas. La política angloamericana, que no quería abandonar el mandato británico de Palestina sin mantener un puente con Oriente Medio. Y este puente lo mantiene sirviéndose del sionismo y fundando Israel, un pedazo de Europa dentro de Oriente Medio. Fue fácil hacerlo, todos estaban de acuerdo. y resultó cada vez más fácil gracias a las lágrimas que personas como usted derramaron y derraman por el pueblo judío. Ni qué decir tiene que los sionistas se sirven de vuestras lágrimas muy inteligentemente. Toda su propaganda está basada psicológicamente en vuestro complejo de culpa con respecto a los judíos. Que quede claro, yo entiendo perfectamente vuestros sentimientos hacia ellos. Tenéis motivos de sobra para sentiros culpables, dado lo que hicisteis con ellos. Pero ese es vuestro problema. Nosotros no estamos dispuestos a pagar el pato. Just to share money, then go share the billions. What they supposed to take feed the people? Then go share the billions. What they supposed to take help the people? I don't hear many things. I don't see many things. I don't hear many things. I don't see many things. We make me think many things. What I hear me pass anything. We make me think many things. What I hear me pass anything. When you turn television and you listen to the radio. When you turn television and you listen to the radio. You go see the things them do. You go hear the things them say. You go see the things them do. You go hear the things them say. You go see the corruption. You go see the inflation. You go see the suffering. Suffering of the people. Ah, Lori Shiri Shi. Ori Shiri Shi stealing. Ori Shiri Shi killing. Ori Shiri Shi shooting. Ori Shiri Shi movement. Ori Shiri Shi government. Ori Shiri Shi party. Ori Shiri Shi system. Ori Shiri Shi shitting. Ori Shiri Shi killing. Ori Shiri Shi shooting. Ori Shiri Shi government. I don't hear many things. I don't see many things. I don't hear many things. I don't see many things. We make me think many things. We tell me pass anything. We make me think many things. I say, we tell me pass anything. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial. Ya el viajero allí nunca va su sed a apagar. Ya no brota la hierba, ni florece el narciso, ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. Solo el cauce arenoso de la seca corriente le recuerda al sediento el horror de la muerte. Mas no importa, a lo lejos otro arroyo murmura, donde humildes violetas el espacio perfuman. Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas, tiende en torno del agua su fresquísima sombra. El sediento viajero, que el camino atraviesa, humedece los labios en la linfa serena del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea, y dichoso se olvida de la fuente ya seca. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial, de Rosalía de Castro. Esta es la historia de una muchachita de mejillas tiernas como galletitas. Bajo el pantalón se le notan las braguitas, siempre va descalza. Bueno, y en vista de que seguimos teniendo la red caída, aunque se le quemen las yemas de los pies, nos vamos a ir ya huecando el ala. Ya nos hemos cansado de insistir. Y esperemos que para el próximo programa tengamos la tecnología más a punto para sacar todas las informaciones que nos mandáis. Bueno, nos acompañaban hoy en la pista número uno los Pata Negra con sus melodías lunáticas. Recogíamos estos temas de Pata Negra de un directo de 1989, ni más ni menos. Y en el que también sonaba, aparte de este tema que escuchábamos hace un ratito, el Aparta el corazón de la manguera, de las mangueras. Los bordillos, ahí mira pasar la rueda, ahí notarás tu espalda encorvada, ahí la cabeza colgándote del cuello. Y cuando por la madrugada, ahí noto que mi cuerpo se mueve, me encuentro triste y cansado de repetir mi canción. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. despoja tu mano de ceniza. Ahí manifiesta tu humildad y originaria. Ahí límpiate el culo con papel de celofán. Ya no debe ver tu cardo. Pat Martino también nos acompañaba en la pista número 3 con su Trick. Daban paso a la pista número 4 con los Black Dog de Eric Bardon y T. Green Horse. Nervous Breakdown. To die. The only way forward is to take one step back. 'Cause I can feel the cold sweat on the nape of my neck. Bueno, y nos vamos ya con el último disco que recogíamos hoy también del 77. Los managers de Kiko Veneno. Y nada, nos vamos con otro tema de este disco. Medio cargo y otro con coleta. Y la gente decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sin podernos creer que acaba de conectarse la tecnología ahora mismo. Bueno, retomamos la consciencia, así. El Rafa con su topito y el nono lleva a la mesa. Bueno, ya que nos ha venido otro alito de tecnológico. Con las intenciones de pasar el invierno, pero valiente conjunto. Recogemos una información urgente que nos viene de la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres de este pasado verano. Ponemos un fragmento, ya que, como decíamos, se nos había ido el internet y ahora que ha vuelto, pues... haremos lo que se pueda. Radio Mundo Real, en la lucha. Bueno, del pasado mes de agosto nos publicaban esta información que llega ahora fresquita en la radio Mundo Real. Una escuela popular. ¿Qué es lo que pasa? El 11 de agosto se realizó el primer encuentro presencial de la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres, IFOS por sus siglas en inglés. Realizó en el Centro de Capacitación Ecosol, Departamento de Comayagua, Honduras, territorio histórico de resistencia popular. Berta sabía de la importancia de la formación política y de las alianzas para fortalecer el movimiento. Nos enseñó mucho y esta escuela tiene su legado. Esto dijo Sandra Morán, coordinadora de la IFOS. La escuela incorpora las dinámicas de la educación popular, participativa y transformadora. Parte de experiencias personales y acuerdos comunes. Trabaja por la justicia lingüística e incentiva el desaprender como herramienta de aprendizaje. La idea de la escuela comenzó a desarrollarse en 2018 y tuvo su primera edición en formato virtual por la pandemia del COVID-19. Fue organizada por Grassroots Global Justice, Indigenous Environmental Network y la Marcha Mundial de las Mujeres. El encuentro del 2023 se construyó además junto a la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Más de 100 mujeres y diversidades sexogenéricas llegaron de todas las Américas. Campesinas, trabajadoras, negras, migrantes, indígenas y queers, representando a 22 países y 12 organizaciones. Todes confluyeron en un tiempo, un lugar y muchas ideas. Ideas de esas que marcarán los caminos de lucha cuando el lugar y el tiempo ya no sean los mismos. Lo primero en tejerse fueron los abrazos. Algunos se ven por primera vez, otros se reencuentran. Todes llegaron con sus luchas, sus resistencias y sus memorias. Cada uno partió de sus vivencias y con el correr de las horas compartidas encontraron que sus conflictos y problemáticas coinciden y se repiten. Reconocieron y nombraron juntes aquellos que impacta su vida, sus territorios y sus cuerpos. Pero finalmente, no será el horror de la violencia y la injusticia lo que las mantenga unidas y en movimiento, sino un proyecto transformador común, político y ético, donde todos, todas y todes podamos vivir con dignidad. A lo largo de este reporte, escucharemos voces de mujeres y disidencias de diversos territorios que fueron parte de la edición 2023 de la IFOS. Aquí, la primera. Soy Camila Guerreros, miembro del equipo del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., quien hace parte del capítulo cubano de la Marcha Mundial de Mujeres. La Escuela Internacional Feminista Berta Cáceres será un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias acumulados de lucha y potenciación del principio de las mujeres en la sostenibilidad de la vida y como centro de este. Un encuentro donde temas como el sistema de opresión, el capital vida y las mujeres en su centro, la economía feminista como propuesta política frente a este sistema múltiple y el feminismo popular como apuesta para el fortalecimiento y articulación del movimiento feminista y diverso, serán sin dudas ejes del debate. Trasladar nuestras experiencias desde Cuba y contribuir al desarrollo del espacio permitirá consolidar el movimiento en América Latina y la vida de nuestras mujeres en Cuba, por supuesto, de la mano y el acompañamiento de la Federación de Mujeres Cuba. Siempre estuvimos aquí. ¡Romper las cadenas! ¡Romper las cadenas! ¡Desencadenar! ¡Desencadenar! ¡La furia de las mujeres! ¡La furia de las mujeres! ¡Como fuerza poderosa para la revolución! ¡Como fuerza poderosa para la revolución! Cada día comienza con una mística. Los rituales y cosmovisiones son diversos. La mística es un ejercicio político de recuperación de la espiritualidad y la memoria ancestral. Es un momento para sanar y conectar con el aire que respiramos, la tierra que pisamos, la sangre que corre y el fuego que se enciende junto a las intenciones. Las ofrendas y los agradecimientos son para Berta. El sistema lo primero que nos expropia es nuestra historia, dijo una compañera recordando a la socióloga peruana Virginia Vargas. Otra la siguió. Quien olvida su historia, se pierde en el camino. La primera jornada de la escuela fue dedicada a construir un mecate histórico, un ciclo de tiempo repleto de memorias feministas. La historia oficial excluyó a todas las identidades que no se corresponden con la de un hombre blanco y burgués. La historia que nos contaron es patriarcal, racista y colonial. Sin embargo, las organizaciones sociales, los movimientos populares, las mujeres y las disidencias siempre estuvieron allí. Recuperar la memoria es un ejercicio necesario para reconocerse como protagonista de la misma. Una reconstrucción que no se asiente en la ausencia o la carencia que el capital impuso sobre las vidas, sino una historia contada a partir de la rebeldía y la potencia. Esa historia es la que permite construir conocimiento e identidad, de manera colectiva y plural. La IFOS parte de la base de que en la diversidad está la riqueza. Ahora escuchamos otra voz. Otra mujer que teje en la pluralidad. Eu sou Emília Costa, venho do Quilombo. Soy Emília Costa, vengo del Quilombo, de Santo Antônio do Costa, Maranhão. Soy del movimiento Quilombola de Maranhão, Moquibom. Y estamos luchando por un territorio libre. Somos una articulación de quilombolas que quieren que su territorio sea liberado de los sistemas de opresión. Creo que es un sentimiento común, que todas estamos luchando por la libertad, por justicia, por los derechos, por el respeto a la diversidad. Y estamos intentando ver qué experiencias son más equiparables y de qué manera podemos utilizarlas en nuestras vivencias. Son cosas muy parecidas, porque en nuestros territorios discutimos las violaciones sobre el machismo y el patriarcado, discutimos sobre el Estado, que es un violador de derechos, discutimos la soberanía alimentaria, que es un elemento muy importante, discutimos la educación popular, porque la educación es la base y tenemos que desconstruirla, al menos en Brasil, porque la educación que existe en Brasil, la que se nos da, es una educación colonizadora. Y hemos intentado deconstruirla en nuestras comunidades utilizando elementos que están presentes en nuestras vivencias y en nuestra cultura para enseñarle a nuestros hijos. Y da nuestra cultura también. Una política desde y hasta la raíz. Bueno, y ahora sí ha entrado esas informaciones que nos quedaban para hoy. Más vale tarde que nunca. Y si queréis escuchar en su totalidad este archivo en formato de audio de la Escuela Popular y Feminista, en honor a Berta Cáceres, como decimos, es un archivo que dura alrededor de 20 minutos y lo tenéis publicado en la rmr.fm. Quedaban también publicada el último archivo de la Furia Feminista, Educación Popular. El 13 episodio en un podcast bilingüe producido por Radio Mundo Real también y Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Furia Feminista. Un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Hola a todas y todos, estamos de vuelta con otro episodio de Furia Feminista. En el último episodio hablamos sobre feminismo y soberanías, englobando la soberanía energética, alimentaria y tecnológica. También intercambiamos en el episodio anterior sobre el poder popular y las movilizaciones del 8 de marzo, el día de lucha feminista en todo el continente. Estos programas podés encontrarlos en el sitio web de Radio Mundo Real, rmr.fm. Tiene su versión en español y su versión en portugués. Y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la formación feminista, uno de los pilares fundamentales de la organización del movimiento. Yo soy Valentina Machado, de Radio Mundo Real. Y yo soy Elena Selig, y también contamos con el apoyo de Edgar Mattioli en la edición, Natalia Blanco y Patricia Cornils en la grabación en portugués y la producción de entrevistas. Y vamos a hablar un poco más sobre por qué elegimos este tema. Bueno, en este mes de agosto tuvo lugar un evento masivo en Honduras que fue la edición presencial de la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres, también llamada IFOS por sus siglas en inglés. Bien, y la IFOS reunió a más de 100 mujeres de decenas de países de las Américas, representando a varias organizaciones como la Marcha Mundial de Mujeres, Grassroots Global Justice, Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, la Jornada Continental contra el Neoliberalismo y por la Democracia y la Vía Campesina, entre otras tantas. A lo largo del programa vamos a profundizar en la experiencia de la escuela, así como también en la perspectiva feminista sobre la educación popular. Resistimos para vivir. Marchamos para transformar. Yo soy Concepción Roquechevacín, de Guatemala, de la parte de occidente del lago Atitlán. representando aquí la delegación MAR. También vengo del Consejo del Pueblo Maya CPO. A mí me gusta mucho esta formación, esta escuela de formación aquí en esto internacional, porque son de diferentes países donde uno se da cuenta qué pasa en otros países, cómo es el sistema machista en otros países. Pues son los mismos, solo que lo dicen de otras palabras, pero son los mismos, porque vemos una injusticia con nosotras las mujeres. Mi nombre es Deise Bendaño, soy de Chile del Sur, de Chile, de la Patagonia chilena, de la tercera reserva mundial de agua dulce en sólido. Milito en el movimiento de afectados por represa internacional. Yo pensaba ahora, con toda la formación que hemos tenido, que desde la escuela feminista que estamos hoy día, muchas compañeras y compañeros presentes, que es la escuela Berta Cáceres, que si el feminismo en esa época hubiese estado, quizás la lucha nuestra hubiese sido más fácil. Porque el feminismo hoy día, en la vida mía, la de mis compañeras, mis compañeros, nos ha abierto la visión no solamente a expandir lo político, sino que la libertad del cuerpo, del espíritu, la fortaleza que tenemos las mujeres y las disidencias también, y que siempre ha estado invisibilizada. Estas compañeras que acabamos de escuchar, Concepción y Deisy, estaban en la escuela feminista y, bueno, es muy inspirador escuchar a las mujeres en acción. Porque la formación feminista es precisamente eso, es acción. Sin separar el cuerpo y la mente, sin separar la acción de la reflexión y también sin separar a quienes enseñan de quienes aprenden. Como si quienes enseñan no tuvieran nada que aprender o como si quienes aprenden, por su vez, no tuvieran nada que enseñar. En los acumulados metodológicos de la educación popular feminista basados en la experiencia, es decir, en mucha experiencia, se ve eso, que un grupo que se reúne para una formación es un grupo único. El conocimiento no solo se transmite, se crea, se elabora por el grupo. La educación popular feminista también es un momento de organización del movimiento mismo. Entonces, en los momentos de formación podemos mirarnos a los ojos, intercambiar ideas colectivamente, bien como en grupos más pequeñitos, enfrentar nuestros miedos y repensar ideas preconcebidas. Y para ayudarnos en este asunto, vamos a leer un fragmento de un texto de la compañera de la Marcha Mundial de las Mujeres, Nalu Faría. El nombre del texto es Formación para la Transformación, Metodologías Feministas. Y está disponible para su lectura completa en el portal de Capire, capiremob.org. Nalu comienza escribiendo de la siguiente manera. Nuestra metodología de educación popular, feminista y decolonial proviene de nuestra visión de la transformación. Bueno, como escuchabais, en rmr.fm podéis escuchar también este archivo que dura alrededor de 42 minutos. Este último Furia Feminista, episodio número 13, que queda publicado, como decíamos, a vuestra disposición. Por nuestra parte, como habréis notado, algunos... el formato ha cambiado totalmente de cabo a rabo, o sea, hemos hecho lo que hemos podido y lo bueno es que nos vamos a ir con las zapatillas puestas, no se nos ha ni soltado los cordones. Desde el norte de Makosi suenan los Masusu con esta melodía isleña. We'll be right back.

Me hace mucho calor.